Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a un nuevo programa, La Otra Historia, con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, el tema de la verdad ha sido un tema muy, muy tocado por muchas personas, pero finalmente no llegamos como a ninguna parte. Todo el mundo cree tener la verdad, quiere tener la verdad, y se ha convertido en un tema de discusión donde finalmente nadie tiene la verdad. Y a veces de mucha intolerancia. Pero a lo largo de la historia, el problema de la verdad ha provocado más asuntos desastrosos que beneficiosos, lo que debería ser lo contrario. Claro. Porque la verdad es aquella evidencia a través de la cual yo me entero de lo que es realmente una cosa, o algo, o un hecho, o un acontecimiento, o un estar. Por ejemplo, los hombres primitivos que manejan todo ese conocimiento circunstancial, el que les provee su propio entorno, descubren un montón de pequeñas verdades que les sirve para desarrollar sus comunidades. ¿En qué dirección corre el agua? ¿El agua de un arroyo siempre corre? Sí, siempre corre. Es una verdad que el agua de un arroyo corre. En eso se diferencia del agua de un estanque, que no corre. El fuego quema, sí, el fuego quema, lo que lleva a que lo que vaya a ser quemado a través, no se busca quemarlo ni con agua ni con piedra, sino con fuego. Desaparece primero una construcción de las verdades simples, que son las que nos permiten muchas cosas. El hombre necesita dormir, sí, claro que necesita dormir, por ejemplo. Porque lo descansa, lo relaja, quien duerme mal tiene un día malo. Entonces esas verdades circunstanciales y simples tendrían que ver con nosotros, con lo más simple de nosotros y con lo más simple del entorno. Los árboles crecen hacia arriba, por lo tanto si nos encontramos un árbol que crezca hacia abajo, eso nos llevaría a investigar qué es eso, porque la verdad nos da un montón de seguridades. Un montón de seguridades que nos dicen que vamos a acertar. Entonces yo voy al mercado, quiero un pescado y todo lo que tenga agallas, escamas, aletas, pues es lo más cercano a un pescado. Si ese pescado tiene cara de perro, digo no, eso no es un pescado, eso es otra cosa. Entonces la verdad me llevaría a entrar a distinguir primero en qué mundo vivo. La verdad primero se monta para establecer diferencias, que es muy importante. Esto hace que una sola verdad no lo cubra todo, ni aun en filosofía. Cuando en filosofía se busca la verdad del ser, cuando me entro en la única verdad del ser, por ejemplo, como hicieron los presocráticos, tratando de determinar qué era eso, esa única verdad, no leía el resto, porque habían verdades económicas, verdades políticas, verdades arquitectónicas, culturales, etcétera, etcétera, para poder crear el entramado del mundo. Y aquí yo creo que es muy importante entrar a decir de que el mundo es un entramado, es un sistema, es un tejido, donde se juntan cada tanto dos puntos, y esos dos puntos que se juntan, como pasa en los tejidos, no se destruyen, sino que se fortalecen. Se cumple una frase pues, que yo he dicho en algunos programas, y es que de dos verdades la mejor es la tercera, porque necesariamente del conocimiento de alguien yo me nutro, y de mi conocimiento él se nutre, y entre los dos logramos un conocimiento mayor. Entonces, el hombre primitivo, que no es el peor, aquí es muy bueno aclarar palabras, pues para encontrarle la verdad a las palabras, el hombre primitivo no es ni el más tonto, ni el más abandonado, ni el más salvaje, es simplemente el primero. Es simplemente el primero. Y cuando es como la palabra aborigen, que traduce que esté ese origen desde el principio. Entonces alguien que siempre, un indígena americano es un aborigen, porque ha estado desde el principio en América. Lo que yo no puedo decir de un descendiente de españoles. Claro. Ese no es un aborigen. Claro. ¿Cierto? Entonces, veríamos la verdad primero como esa serie de conocimientos que el hombre adquiere en la medida en que va encontrándose con el mundo. ¿Cierto? Cuando alguien dice esta vida es horrible, no puede ser horrible del todo porque el mundo está compuesto de muchas cosas que no lo son. Claro. Entonces aparecen primero, la verdad se construye a partir de lo verosímil. Primero en la verosimilitud. O sea, eso parece cierto, ¿no? Es como cuando alguien va a un planeta diferente, cuando empiezan a llegar. De momento los científicos buscan lo más verosímil. Todavía no tienen una verdad. Entonces ven unos cauces sobre el planeta y dicen, hombre, lo más verosímil es que eso haya sido un río. Porque la Tierra, ningún planeta se parte de esa manera. Cuando se analiza la superficie a través de las ondas espaciales que se están enviando para reconocer planetas, asteroides, todo esto que hay en el espacio, pues dicen, hombre, lo más verosímil es que eso sea una piedra. Lo más verosímil es que eso sea arena. Es lo más parecido a. Es lo más parecido a. Entonces, ¿de dónde arranca lo más parecido a las experiencias anteriores? Esas experiencias anteriores se toman como verdades simples. Ya después, cuando hay una reflexión muy poderosa sobre esa verdad simple, esa verdad simple se convierte en una premisa. La premisa es lo que me dice, estoy partiendo de algo seguro. Por eso uno a veces ve... Eso es muy charro en análisis de columnistas y analistas. Dices que las premisas de este grupo, no, eso no eran premisas, eran comentarios, opiniones, pero una premisa es exacta. 2 + 2 = 4, + 2 = 6, + 2 = 8. Cada vez que voy de 2 en 2, los números son pares. Esa es una premisa. Eso ya no se puede cambiar en ningún momento. Spinoza fue muy claro en eso, en su sistema geométrico. Partía de premisas geométricas, ¿no? Y al partir de premisas geométricas, elaboraba demostraciones muy cercanas a cosas verdaderas, o sea, muy verosímiles. Entonces, la verosimilitud... Es esa herramienta que nosotros tenemos para comparar algo que todavía desconozco con lo que ya he conocido. Eso me lleva a encontrar similitudes, semejanzas, como se manejaron muchas en la Edad Media y todavía hoy en día, y a encontrar muchas diferencias también. O sea, a más verdades simples, más posibilidades de encontrar muchas más cosas en el mundo, sea que son de la misma, llevan la misma línea o pertenecen a un mismo género o son completamente diferentes. Luego la verdad va a tener como unos campos de realidad. Y aclarando otra cosa, la realidad es la real idea que tengo de algo. Aclarando que la realidad es la real idea que tengo de algo. Esto me lleva a poder tener un lugar en el mundo, porque yo no puedo estar en todo el mundo. Yo estoy en una parte del mundo. Y esa parte del mundo me permite entrar en mi realidad y luego ser invitado por otras realidades. Por ejemplo, esto lo maneja muy bien Maturana, el filósofo chileno, donde no una sola realidad nos llevaría pues prácticamente a algo inabarcable, en tanto que las pequeñas realidades nos llevan a ir de una realidad en otra. O sea, como el Principito, el libro de Saint-Exupéry, tan bello, donde yo voy de asteroide en asteroide. Y al estar en cada asteroide, me encuentro con unas realidades. Ahora, yo soy invitado a un montón de realidades. Yo veré si entro en ellas o no entro. Porque las distintas realidades no todas me pertenecen. Mis verdades simples iniciales son las que me dicen si esa realidad me es buena o no me es buena, si entro en ella o no entro en ella. Lo que permite elaborar toda la teoría de la tolerancia. Donde yo tolero lo del otro y acepto o no acepto su invitación. Bueno, la historia del mundo está lleno de no invitaciones, sino entrar a otro a una verdad que no es la de él, que no ha sido construida por él. Porque es que aquí es donde viene lo importante. Cuando, por ejemplo, en China se lavaba el cerebro a la gente, ¿no? Esa película tan bella del último emperador, donde hay unos lavados de cerebro, es que queremos que usted cambie su realidad. Y a partir de ahí no lo estoy invitando a la mía, sino que le impongo la mía. Y para ello viene un adoctrinamiento permanente, una idea permanente, hasta que el otro deforma su propia realidad al punto que entra en otra que no le pertenece. Pero lo dramático es que nunca la construyó. Porque la verdad y la realidad son construcciones. O sea, es como cuando uno, me acuerdo cuando estaba chiquito, había unos juegos que eran el juego Lego, donde uno iba montando una piecita sobre otra, y muchas veces hacía figuras que eran diferentes a las del catálogo. ¿Cierto? Porque el catálogo haga aviones, haga este carro, haga esta casa, y uno dice, ¿y por qué voy a hacer esa casa? Le voy a poner el techo más bajito, voy a ampliar el patio, etcétera, etcétera. Entonces, con la construcción, yo me voy dando cuenta de un montón de certidumbres. Monto esto encima de esto, no se cae. Monto esto sobre esto, sí se cae. Entonces, no, admite tres, admite dos. Lo mismo con los conceptos. El concepto es algo que yo voy construyendo en la medida en que lo voy relacionando. O sea, no hay un concepto que esté relacionado con todo, porque es que la primera falla es que yo no sé qué es el todo. Sé que es la parte. Entonces el concepto se va cobrando más verdad, más cantidad de verdad en la medida en que yo lo relaciono con. Por ejemplo, yo tengo un caballo, entonces rico, me regalaron un caballo. De hecho, yo tenía uno cuando estaba chiquito que se llamaba Relámpago, ¿cierto? Eso es una maravilla, pues. Muy lento, pero el nombre decía mucho. O sea, ya que estamos hablando de la verdad, el nombre nunca comprometió al caballo. Era una realidad distinta a la del pobre caballo. Pero bueno, entonces digamos, yo tengo un caballo y estudio sobre el caballo, descubro de qué raza es el caballo, qué uso le puedo dar al caballo. ¿Qué relación tiene el caballo, por ejemplo, con la hierba? ¿Qué relación tiene el caballo con la avena? ¿Qué relación tiene el caballo con la melaza? ¿Qué relación tiene el caballo cuando va por un camino de piedra, o cuando va por uno de arena, o cuando va por uno de grama, o cuando va por una calle? ¿Cuántos caben en el caballo? ¿Es fácil montar el caballo de una forma no tradicional, etcétera, etcétera? Y empiezo a crear relaciones. Esas relaciones son las que me llevan a lo más verosímil en el caballo. Porque no, cuando yo me invento una verdad, por ejemplo, que ha sido la historia de la humanidad, un montón de gente que configura su propia verdad, y no es que el caballo tiene que correr como un carro, no, lo va a reventar, lo va a dañar. Entonces, esa primera verdad empieza a relacionarse. Entonces veríamos como cuatro formas de verdad que se han podido construir a lo largo de la historia. Primero, las verdades del entorno, para no equivocarme. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto que produce? ¿Qué puedo hacer con esto? Lo que hace que las verdades de un esquimal con relación al entorno sean completamente distintas a las verdades de un antioqueño que tiene la finca a la orilla del Cauca. Son dos entornos completamente diferentes, y las verdades de ese entorno, que es una verdad para el antioqueño, no se las puedo imponer al esquimal, porque el esquimal no entendería cómo usar la tierra como la usa el antioqueño. Él está usando una tierra llena de hielo, de nieve, de morsas, de ballenas, mientras el otro tiene vacas, gallinas, mulas, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería como el vivir el mundo que tanto planteaba Jaira, donde mi primer mundo es lo más cercano. Yo no puedo vivir la totalidad del mundo. Vivo mi mundo más cercano. Con el tiempo entraré a vivir otros mundos. Me invitarán a otras realidades, haré ingreso a otras verdades, que es interesante. Sí considero que no me causan confusión o dolor. Esa palabra maravillosa o esa expresión libre albedrío. El libre albedrío me llevaría a entender esto me place, me llena, esto otro me confunde. Y si yo logro ingresar en algo que me hace más humano, pues ese libre albedrío es una excelente herramienta para ingresar en el mundo de la verdad. Pero si ese libre albedrío me vuelve menos humano, me mantiene más adolorido, pierdo la función del libre albedrío. Luego el hombre buscaría verdades trascendentales, de dónde vengo, a dónde voy. Las religiones en ese sentido han colaborado mucho en esa búsqueda, donde nos hacemos unas preguntas que nos hacen diferentes a los animales, donde yo no solamente me estoy preocupando por sobrevivir, sino por trascender, por llegar más allá, por sentir más plenitud. Son verdades que se discuten en términos de teología, que se discuten en términos, como dicen los cabalistas, de sentir la presencia de la divinidad, de sentir la presencia de Dios, de entusiasmarme, de llenarme de Dios y participar de todo ese mundo que nos asombra. El infinito, donde nunca podremos llegar, el sentido pleno a la vida espiritual. En alemán se maneja ese término Geist, que se parece mucho al término naturaleza en el mundo latino. O sea, esa predisposición que yo tengo a entender algo de una manera, si no completa, muy, muy agradable. Porque esta es la verdad que más nos cuesta, porque cada oriente y occidente tiene cada cual su inclinación religiosa, sí, sí, y dentro de cada uno de los dos hay también otra variedad de verdades. ¿Por qué esta nos cuesta tanto? A estas verdades cuestan mucho porque no hay diálogo, simplemente porque no hay diálogo. En Buenos Aires hicieron un encuentro de fundamentalismos. Y en el encuentro los fundamentalistas estaban todos de acuerdo. lo que pasa es que nunca habían hablado, ¿cierto? Nunca habían hablado. Ni ahora, es que un diálogo no es lo que yo sé. Un diálogo se establece en lo que yo podría hacer contigo el día de mañana. Por eso los diálogos de paz no se pueden montar en que usted es esto, yo soy lo otro, esto, aquello. No, eso hay que montar. ¿Usted cómo se ve gobernando el país en 5 años? Lo que pasa es que generalmente dialogamos es para que el otro piense como pienso yo. Claro, que ahí es donde está el error. Ese es el gran error, porque el otro me está queriendo imponer una verdad que yo no he construido, que no hace parte de mi historia, que no hace parte de mis tradiciones, que no está ligada a lo que yo soy por circunstancias. No, es que aquí podemos tocar un tema sin entrar en discusiones teológicas, porque tampoco pues tengo la autoridad para eso. En el Evangelio Jesús dice, yo soy la verdad. Ah, eso es tremendo. Eso es tremendo, porque es que el yo es el que regula la realidad. El yo es el que regula la realidad. El yo es el que me está diciendo qué tan bien puedo vivir o qué tan mal puedo vivir. El yo controla la percepción del mundo, que eso es muy bello. Y percepciones donde no necesariamente esa percepción es completa, como decía ahora, sino que pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, nosotros vemos la luna redonda, las estrellas redondas, y decimos, esa es la verdad, pues el mundo es redondo, es circular. No, no es una esfera perfecta, pero está dentro del mundo de lo redondo. De pronto llega un extraterrestre y dice, no, no. Lo que pasa es que ustedes tienen todos los órganos que tienen son redondos. Los ojos son redondos, las formas son redondas. Ustedes todo, y entonces, claro, esa neurona que nosotros tenemos, que también redonda. Es redonda, que nos sirve de puente entre nosotros y lo que está pasando afuera, nos da una versión redonda de las cosas. Yo que tengo todo cuadrado, dirá el extraterrestre, ¿cierto? Todo lo cuadrado. Claro. Ahora, el problema es cuando el extraterrestre no me explica eso. Claro. ¿Cierto? Cuando el extraterrestre no aprende primero sobre el otro, sino que me viene a imponer un mundo cuadrado. Le dice, yo no puedo, señor extraterrestre, es que no puedo admitir el mundo cuadrado. Se cumple una cosa, una frase muy linda en el libro del té, que dice, ¿por qué no llegan a aprender, sino que llegan a enseñar? Wow. Eso es tremendo, eso es tremendo. Por eso ahora en muchas partes la Iglesia Católica introduce primero la inculturación, llegan a aprender. Claro. Vamos a aprender qué hay aquí, veamos qué hay de similitudes, etcétera, etcétera. Y el resto lo discutimos. Claro. Pero hay otros grupos que no llegan de una vez, por un momentico. Y ni siquiera. Yo estoy tan vacío que no hay nada para aprender de mí. Que además es un complejo latinoamericano. Ay, Dios. El sujeto vacío. Usted tiene que pensar hablando de un montón de gente. O sea, usted no piensa nada, pobrecito. ¿Cierto? Es una cosa terrible. Me toman como alguien, sí, por colonizar. ¿Cierto? Entonces en mi cerebro no hay sino maleza, pantano, moscos, culebras. ¿Y cómo así? ¿Cierto? Entonces es algo, eso es muy latinoamericano, de pensar que el otro, el que me llena de verdad. No, es que yo también puedo llenar al otro de verdad. Por simple que sea mi verdad, por elemental que sea mi verdad. Entonces veríamos, entonces sí, se da esa verdad religiosa que quien la trasciende, como lo hay cantidad de personas capaces de trascender la verdad religiosa, lograría una vida en comunidad excelente, porque la verdad no puede ser individual. Aquí hay una cosa que... Es una construcción en comunidad. Sí, es una construcción en comunidad, porque... Nadie construye la realidad solo. Solo. Se necesitan dos. Uno que me diga, no, Memo, estás loquito, querido. Eso no es así, mira, tal cosa, tal otra. Y donde yo construyo realidad porque estoy predispuesto a aprender del otro. Es imposible, pues, que el otro esté tan vacío que ni siquiera me pueda contar lo más simple. A mí a veces me encanta cuando doy mis caminatas con los alumnos que empiezan a hablar y uno aprende de ellos un montón de cosas, como así, ¿quién te contó eso, querido? No, mira, tal cosa, tata, eso es maravilloso, o sea, sale uno, llega uno enriquecido, porque la caminata es una forma de aprender, o sea, eso lo utilizaban en el mundo griego los peripatéticos, ¿cierto? De enseñar caminando, porque los ejemplos me los da lo que vamos viendo. Y alguien tiene comentarios, mira, ese árbol es tal cosa, esta cosita, si me parece que sé, como así, querido, que pues, no, eso es una cosa maravillosa. Entonces, las verdades religiosas buscarían esa trascendencia, pues, de realidad comunitaria. No es de extrañar que la iglesia se llame iglesia, eclesia, comunidad, de que en el judaísmo se hable de la Keilah, la comunidad, de que en el islam se hable de la Uma, la comunidad, etcétera, etcétera. Luego vendrían las verdades normativas, esas verdades que se construyen a través de evitar los errores. La norma es la mejor forma de evitar un error. Y vamos normatizando, o sea, vamos cogiendo nuestras experiencias a través de lo que Popper llamaba el ensayo-error y ver hasta qué punto no cometemos errores. En ese punto que no cometemos errores, se crea la norma. Y esa norma nos permite funcionar en nuestro tiempo. Hay gente, no mucha gente, que analiza un siglo y dice, no, qué animales, ¿cómo hacían eso? No, es que lo que hacían no les permitía cometer errores. Ellos no tenían brújulas satelitales ni cosas por el estilo. Pero a través de sus pequeñas normas cometían el menor número posible de errores. Un capitán de barco era un hombre que dominaba el cielo en el siglo XVI. Cuando Colón, que es muy bello, llega a América, el cielo le cambia e inmediatamente en su diario dice, no es el cielo que tenemos, este cielo se compone de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, no se ofusca contra el cielo, contra el nuevo cielo, ni le quiere imponer el cielo visto desde el Asia y desde América. No, nos cambió el cielo, ahora veamos qué tiene este cielo. Y eso luego lo hacen los demás navegantes para poder seguir navegando por América y seguir hacia el sur, que es una cosa pues muy, muy, muy importante, que cuando uno se encuentra la diferencia antes de combatirla hay que analizarla, ¿no? Que, y ahí es donde uno aprende la diferencia. Entonces estas verdades normativas las hemos aplicado a la tecnología. Hoy en día hemos llegado hasta a comprender hasta este momento. Porque a veces uno se encuentra personas que le dicen, es que ya esto es lo máximo, ¿no? Es lo máximo hasta este momento. Claro. La única verdad es la ciencia. No estás equivocado, querido. Porque la ciencia ha llegado hasta este momento. Ojalá, claro, pudiéramos vivir 300 años más para ver los cambios que sufrirá esto que hoy en día damos como una verdad absoluta, y ahí es donde está el error, y no como una verdad normativa. O sea, las normas nos han permitido hasta este momento reconocer el mundo de esta manera. Es una verdad en construcción. Es una verdad en construcción, muchas veces con errores, porque en las verdades no solamente es lo evidente, está también lo que yo deduzco, ¿cierto? Uno deduce cosas. Por ejemplo, todos los barcos hasta el siglo XVIII llevaban una señora en la proa, ¿cierto? Una señora con unos senos muy grandes, para que Leviatán no se alborotara. Entonces Leviatán, que navega por entre las olas del mar, al ver la señora se enamoraba de ella y no hundía el barco. Pues hombre, eso es una locura. Hoy en día diríamos, es una completa... Pero a esa gente le funcionaba. Por lo común, al menos, hay algo muy importante en estas verdades, en todas, y es que nos dan confianza para actuar. ¿Cierto? No hay nadie más desprotegido que el que desconfía o no es capaz de hacer opiniones, porque nota uno que no ha podido construir verdad. Yo el mañana no sé cómo será, pero me voy confiado en un montón de cosas, si como, si duermo, si estudio, si hago tal cosa, lo más seguro es que me pase esto, ¿no? Que era más o menos lo que hacían los profetas y lo que hacen los analistas hoy en día de prospectiva. si esto sigue marchando de esta manera, los resultados previstos deben ser estos. Obviamente puede actuar el azar, pero puedo deducir, ¿no? Esas verdades son las que me aseguran que le puedo decir a una persona, hablamos el viernes a las 3 de la tarde. Yo no me estoy tirando al azar, ¿cierto? Primero miré cuántas citas tengo, qué voy a hacer, tal cada día a las 3 me parece que sí. Y todavía no ha llegado el viernes, claro. Por ejemplo. Esas verdades normativas nos han permitido la transformación del mundo, siguiendo normas, como se hace un barco, como se hace una estufa, como se hace un computador, que hay que meterle a un celular. Y frente a esa verdad normativa hay un ensayo permanente, porque podemos estar equivocados, o logramos cosas maravillosas y no vemos los daños secundarios que esas cosas maravillosas crean después. ¿No? Que eso es algo que a veces uno dice, cuando alguien dice, no, esto es lo último, es lo único, y dice, ¿cómo así? ¿Usted no ha analizado esto que está sucediendo alrededor? ¿Y quién dice cuántas ondas somos capaces de resistir los seres humanos? Porque si están funcionando televisores, celulares, internet, energía eléctrica y todo eso está encima de mí, eso hay que analizarlo también. Claro. Yo no le puedo dar toda la fuerza a eso. Entonces la verdad normativa es la que más críticas recibe de parte de los científicos inteligentes, que son poquitos. ¿Sí? Porque también está una creencia, es que yo es científico, debe ser muy inteligente, no necesariamente. Simplemente es un señor que hace cosas. Yo no creo que sea inteligente el que desarrolla la caída de una bomba atómica. Porque si la inteligencia sirve para destruir, pues no cumple ningún... ¿Cierto? No tiene ningún sentido. Entonces está esa crítica. Y finalmente, la filosofía ha tratado de buscar unas verdades donde nosotros nos conozcamos como tales. Obviamente esas verdades las han ido creando, se ha ido creando primero de manera individual el filósofo, y las ha puesto a prueba con sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, Wittgenstein es un hombre que es creado por sus alumnos, esas notas de los alumnos. La Academia de Platón, había un montón de gente discutiendo allá, buscando entendernos en lo que somos, esa famosa pregunta de qué es el hombre, que es muy difícil de definir, y que de pronto alguien dirá, no, es que yo no creo que haya que analizar qué es el hombre, sino qué son los hombres. Uh-huh. Dígame de qué hombre está hablando, para poder, digamos, ver de manera más completa lo que va a motivar mi respuesta. Porque es que a veces nos vamos con palabras enteras y esas palabras enteras nos desbordan, nos enloquecen. El futuro, ¿no? ¿El futuro de quién? Dígame, ¿el futuro de quién? De los Basai en el África. Y lo podemos analizar, ¿cierto? ¿Qué se espera de los Basai? ¿Qué conocimiento tienen? Etcétera, etcétera. El futuro de las bacterias de la gripa, pues veamos a ver, ¿cierto? Entonces, la filosofía buscaría esas verdades para que nos sintiéramos más seguros. Pero, ¿qué ha pasado? Que es donde viene el problema, que muchas de las verdades, o vienen preguntas, la verdad tiene que ser completa, se puede ir a pedazos. Depende. ¿Puedo decir media verdad? Depende de los auditorios que tenga la verdad. Pero eso no caeríamos ya en un relativismo. No es un relativismo. Es muy distinto al relativismo. Una cosa es que yo crea que todo sirve para todo, que eso es mentiras además, pues. ¿Cierto? Por más que yo quiera venirme a la universidad sentado en mi camisa, la camisa no me trae. ¿cierto? Para eso hay buses, camiones, bicicletas, patines. Pero yo no me voy a venir, no, espérate, yo, sí, ya nos encontramos allá, me voy a montar en el estilógrafo y llego en unos 20 minutos. No, el estilógrafo no me trae, yo me lo tengo que traer a él, ¿cierto? Entonces, los auditorios de la verdad es depende de cuánta verdad construida tienen los que oyen mi verdad. Por ejemplo, un científico le habla a la comunidad científica. Él no puede exponer su teoría frente a otros que no lo son. Porque como no han construido esa verdad científica que él va a explicar, o se asustarían o darían otras versiones y se volvería una cosa muy complicada, tremendamente complicada. ¿Qué es lo que ha sucedido cuando un conocimiento de élite se vuelve popular? Empiezan a aparecer todo tipo de versiones, todo tipo de versiones. Entonces cada verdad tiene sus auditorios. ¿Y eso es bueno o eso es malo? De momento, para entender el mundo, la verdad tiene que ser de auditorio. Tiene que ser de auditorio. Porque supongamos se reúnen unos médicos que están estudiando el medio ambiente y están haciendo un estudio sobre la salud, digamos, la salud urbana. Y descubren un montón de cosas. Y este problema, este. Entre esos médicos que se reúnen pueden tomar una serie de acciones, lo podemos controlar de esta manera, pero si eso me lo dicen a mí por televisión, eso se volvió un caos. ¿Cómo así que esto está lleno de unos animalitos así, que van a ser así, y la gente se enloquece y comenzarían los saqueos? ¿Cierto? Que eso, por ejemplo, los grandes políticos del mundo han sido muy cuidadosos de dar una... la totalidad de algo, hasta que no la tengan controlada. Claro. ¿Cierto? Porque si no, generaría caos. Ahora, hay verdades que ya le llegan a una mayoría, porque la experiencia de la mayoría ha sido común. Todos han vivido sobre eso. Y han vivido en la situación que se especifica. Pero el inicio de la verdad siempre es con unos pocos. De hecho, así han aparecido las religiones en el mundo. Siempre es unos pocos. Unos pocos que se sientan, analizan, estudian y luego van ampliando el círculo. Lo van ampliando. Dentro de estas discusiones de la verdad, nos veríamos también como abocados al tipo de verdad que quiere admitir el individuo. Y ese es un problema grave del siglo XX-XXI. Donde las verdades dejaron de funcionar, digamos, con el sistema lógico que nos proporcionaba o la idea de razón que teníamos. O sea, la razón, que es una cosa que no inventamos nosotros de todas maneras, pero que nos permite, digamos, ver de manera ordenada el mundo. Eso que se llamó lógica, o que se llama lógica todavía, nos permitió funcionar bastante bien porque se podían hacer demostraciones. La demostración hace parte de la verdad. Claro. ¿Cierto? Y una demostración tiene que ser lo más frío del mundo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya yo no quiero admitir la verdad estando llegado, sino que empiezo a desear una verdad? Empiezo a desear que algo me suceda, pero no la construyo. Es que ahí, y ese es, yo creo que el problema de la intolerancia que estamos viviendo nosotros es, en este siglo XXI, que tiene una premisa muy linda, el de Malraux, es el siglo de Dios o no lo es, en las antimemorias, las primeras páginas de las antimemorias. Sí, al hablar del siglo de Dios es como... veamos de nuevo la existencia, ¿cierto? Pero no podemos empezar a desear, porque es que la verdad deseada es la que lleva al fanatismo. El fanatismo niega la individualidad del otro y hay que destruir al otro para poderlo negar. cuando la verdad se construye es con el otro. Ahí está. Sentémonos, discutamos. Pero es algo que a mí me llama mucho la atención, que después de 4.000 años de historia escrita, creamos que una discusión es una pelea. No, discutir es establecer cuánta verdad tenemos, cuánto en común tenemos ya reconocido, y veamos nuestras opiniones sobre eso que hemos construido. ¿Cierto? Porque es que hay que opinar. Esto nos ha servido, no nos ha servido, esto qué problemas ha tenido, para entrar a decir, bueno, ahora de todo eso que tenemos, hasta tal punto vamos muy en orden. Eso lo ve uno, por ejemplo, en el mundo de la política. ¿En qué momento se desordenó lo político? Una vez escribí un texto sobre lo político en Espinosa y yo me hacía esa pregunta. ¿Dónde se rompió la idea política? ¿Dónde se rompió el gobierno de la ciudad? ¿Dónde se rompió el interés en cuidar al otro? ¿Dónde se rompió? Porque ya llegamos a otro tipo de concepciones. ¿Y tuvo alguna respuesta? No, es muy difícil, pues, porque hay que empezar a buscar si hay muchas ideas. Pero ¿dónde se rompe eso? Porque las formas políticas del siglo XX fueron las peores formas de la historia escrita de la humanidad. ¡Qué increíble! Sí. Que eso es increíble. Que se haya dado, por ejemplo, estos totalitarismos estalinistas, nazis. O sea, el mundo se convierte en lo más peligroso que le ha pasado al hombre. ¿No? Nadie se le ocurría hablar en la Edad Media de derechos humanos, ni en la Biblia. Es que el humano tenía derechos. Era claro. ¿Cierto? Pero ¿en qué punto se rompe esto? ¿En qué punto la verdad es cambiada por un deseo? Porque es que la verdad es una certidumbre. Yo no puedo evadir mis verdades. Yo soy el... Tengo un pasado, tengo una historia, tengo un origen, tengo unos conocimientos, tengo unas relaciones con los demás. Yo eso no lo puedo evadir. ¿Por eso la verdad es tan manipulada? Sí, cuando se convierte en un deseo. Cuando se convierte en un deseo, porque si yo me reconozco como ser humano, como humano que busca humanidad para hacer cada vez el mundo más seguro, y seguro en el sentido no de que me están cuidando, no es que el mundo no es seguro porque me estén cuidando. De hecho, ese es el mundo más peligroso de todos. El mundo es seguro cuando no le tengo miedo al otro. Claro. Ahí es donde está la seguridad del mundo. Cuando Aldous Huxley escribe un mundo feliz, es un mundo donde nunca pasa nada porque nadie se atreve a hacer nada. Claro, entonces es un mundo terrible. En tanto que si nosotros, con las verdades que hemos acumulado, porque son muchas, son demasiadas en todos los órdenes. Yo puedo encontrar en la historia grandes verdades que me permiten ejercer lo político, enormes verdades, ¿no? O sea, se discutió la política en el siglo de Pericles, en el siglo de Augusto, en el siglo de los Médicis, en el siglo de Luis XIV, en 1960, en la época de posguerra, etcétera, etcétera. Enormes discusiones para extraer de ello lo mejor, ¿no? Si yo tomo todas las verdades científicas, a ver, ¿cuántas de esas verdades me permiten crecer como ser humano? ¿No? El uso que le hemos dado a la física, el uso que le hemos dado al calor, a la energía, pues traigamos de ahí lo mejor. Por eso ese humanismo, esa palabra humanista que utilizan los renacentistas es tan bella. Busquemos las mejores maneras de vivir, para que vivamos de esa manera. Busquemos los mejores momentos económicos y ver de ese momento económico qué extraemos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, y es una, hablando de economía, a mí me ha llamado mucho la atención que ya las pequeñas comunidades tienen miedo de ser autosuficientes. Ahí se pierde una cosa muy importante que nos ha dicho la historia, de cantidades enormes de grupos que fueron autosuficientes, que tenían sus propias siembras, animales, que lograban unos excedentes, esos excedentes los intercambiaban con otras cosas. Ustedes quedan computadores, pues necesitan comer carne, queridos. A nosotros aquí tenemos carne, nosotros necesitamos computadores. Cierto, pero en un momento dado, eso que económicamente funcionó muy bien, que está presente a lo largo de todos los libros de los viajeros, cómo se asombran cada vez que llegan a un lugar y piensan qué podemos intercambiar, se pierde para hoy en día tener un gran temor en términos económicos. Lo mismo las verdades morales. ¿Cierto? La humanidad ha tenido momentos y muchos grupos tienen momentos de un alto nivel de vida, pero no en términos económicos, porque esa ha sido otra de las cosas locas del siglo XX, de creer que a mí las cosas me hacen feliz, no, para nada. Pues se me convierte la casa en un almacén y después no puedo caminar por ella, y cuando todo eso se dañe no sé qué le pasó, o sea, eso, en tanto que la calidad de vida es la confianza en el otro. Claro. Puedo salir a la calle, saludo a un montón de gente, si me caigo uno, alguien me recoge, si se me pierde algo, mira, se te cayó tal cosa. O sea, esa calidad de vida donde el mundo es confiable. ¿Cierto? Es que uno la calidad de vida no le da un carro muy bueno, no, claro. Pues va muy bien sentado, pero no es capaz de salir del carro porque le muere de susto. Cuando lo interesante es ir bien sentado y salir después me abrirte el carro sin que me, claro, tenga sin que le pase ningún nada. Temor. Yo creo que para concluir, a ver, ¿qué es la verdad o qué buscamos con la verdad? Tener un mundo mejor, pero un mundo mejor que llene nuestras necesidades. Nosotros tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades de reconocimiento en los otros, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades intelectuales, tenemos pues un montón de necesidades que buscaríamos a través de lo que hemos construido ahora, buscaríamos solucionarlas. Entonces, ¿cómo solucionar mi necesidad orgánica? Hombre, pues de esta y esta manera, esta y esta manera, y el otro me permitiría que yo la solucionara de esa manera, ¿no? Mis necesidades de conocimiento, para eso son las universidades, los buenos colegios, y hablo de buenos, es donde enseñan mucho, donde el otro quiere saber esas montañas porque son así, ese río porque tiene esos cambios, qué pasa cuando se inunda la Vega, etcétera, etcétera. Y para terminar, reconociéndome en el otro. Pero el siglo XX y XXI creó unas barreras muy grandes para compartir verdades. Y toda la Guerra Fría fue el telón de hierro. Es que ese telón de hierro es una metáfora terrible a las barreras de comunicación entre los seres humanos. O sea, prácticamente tuvimos de 1945 a 1987 una barrera donde no se sabía quién era el otro, y como no se sabía quién era el otro, se inventaba. Es el problema del poder. De lo que sale de ahí, sí, claro, porque fue otra forma. Los reyes antes tenían bufones, y esos bufones se encargaban de hacerlo caer en la realidad. El bufón tenía permiso de burlarse de lo que decía el rey, y los reyes de manera muy inteligente tenían sus bufones porque sabían que la mayoría de los que les rodeaban les mentían, o el mismo rey creía que los demás lo podían traicionar. Entonces el bufón tenía ese papel, ese nos traicionaba, ese se burlaba de una cosa, se burlaba de la otra, para que el rey pudiera tomar una decisión correcta. Esto que es muy lindo, que eso es una cosa que no hemos, se nos olvidó leer, los reyes en la humanidad han habido más reyes buenos que malos, ¿cierto? Reyes que querían vivir tranquilos, ¿cierto? Y una vez se pone a leer por ahí, tal reina no hizo sino engordar, tal. Esta señora, ¿qué le pasó? Pues nunca se preocupó. No, tenía la gente viviendo tan tranquila que ella misma era demasiado tranquila, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quería que su reinado durara simple y llanamente, y que no la envenenaran, o que alguien le diera, como pasaba en el Renacimiento, lo invitara al jardín y le pegara una puñalada o cosas por el estilo. Entonces, la verdad es, yo diría que son dos palabras, es mundo reconocido. Hasta donde tenga yo reconocido el mundo, hasta ahí llega mi verdad. Bueno, profesor Memo Ángel, con esta idea de hasta donde yo tenga reconocido el mundo, hasta ahí llega mi verdad, debemos finalizar nuestro programa porque lastimosamente el tiempo se ha agotado. Profesor Memo Ángel, le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. En esta ocasión el profesor Memo Ángel ha hablado sobre el tema de la verdad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos muchísimo su amable compañía y los invitamos para que, una vez más, dentro de 8 días puedan disfrutar de un agradable estreno del programa La Otra Historia.